Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. ¿Qué tal, queridos escuchas? Estamos aquí en una emisión más de Testigos del Crimen. Compartimos esta mesa. Roberto Coria. Y Guadalupe Gutiérrez. Y bueno, en los controles está nuestro queridísimo René Palacios Gallín. Qué excelente detalle. Nos trajo chocolates y flores. Qué amable, René, de veras. Sí, bueno, la novia de estar encantada. Y si no tiene novia, chicas, déjenme decirles, puede ser un buen partido. Y escúchenlo en Imposible Estar de Acuerdo y en Más Allá de las Fronteras también por Frecuencia Cero. Que además son programas muy interesantes, ¿eh? Trae unos invitados de primera línea. Así es. Amigos, les recordamos que tenemos vías de comunicación. Un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. O bien, déjenos su comentario, www.testigosdelcrimen.com. O mándenos un correo electrónico a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y seguimos con los correos, con los mensajes, con las peticiones, con las sugerencias, mi querido Roberto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Querida Erika Servín, que me escribes desde Edimburgo, de veras te agradezco mucho. Gracias por la comunicación. También tenemos a un amigo, Rafael Carrasquero. Él nos escribe... él tiene el enlace en una página que se llama experticia.net, un portal especializado en ciencias forenses, y nos invita a formar parte de esta comunidad. Rafael, muchísimas gracias, un saludo y nuestros mejores deseos también. Claro que sí, también le agradecemos mucho a Francisco Vega Avena por sus comentarios, que nos escribe desde Culiacán. Saludos a todo Sinaloa. A la bella gente de Culiacán, a Raúl Suárez también, que nos... envía algunas recomendaciones. Él nos escribe desde Japón, donde vive desde hace 3 años, y nos hace algunas propuestas para hablar sobre Tsumu Miyazaki, el asesino serial de Saitama. Debo confesar que no conozco de ese caso, pero bueno, lo investigaremos para poderlo discutir. Sí, también le agradecemos a Carlos Montoya, que le gustó mucho el programa de música para asesinos. Con Cassandra. Que... te estaremos invitando nuevamente a Cassandra porque ha sido todo un furor ese programa. Así es. También tenemos una comunicación de Dr. Memo. Muchísimas gracias. También, nos escribe desde nuestro podcast Hermanos Sobreexpuesto. También es interesantísimo, ¿eh? Yo no he tenido el gusto de escucharlo, debo de ser honesto, pero lo voy a oír y pues una recomendación para todos nuestros amigos. Sí, a mí sí me gusta. Tocan temas sociales bastante bien, bastante a profundidad. A mí en lo personal me gusta la forma que tienen de llevarlo. Pues Dr. Memo, un saludote y nos estaremos escuchando por esta Frecuencia Cero. Erasto Gutiérrez González también nos escribe desde Veracruz. Muy interesante también toda su opinión respecto a nuestra encuesta, Guadalupe. Sí, sí, sí, porque es una de las cuestiones que él nos mencionaba en su correo, era acerca que si la televisión influía en la violencia generada, ¿no? Que porque él lo que exponía era que muchos de los programas enseñan cómo matar, cómo eliminar las huellas del delito, etcétera. Entonces... tenemos una encuesta en donde muchos están planteando que sí y otros tantos, la mayoría curiosamente, plantean un depende, ¿no? Que es obviamente depende de las circunstancias y del criterio con que se vean los programas televisivos. Exactamente. Y tenemos finalmente un correo de Guadalupe Daniel Gutiérrez. Nos envía un saludo desde León, Guanajuato. Yo como extraño regresar a Guanajuato. Y pues nos felicita y nos hace también algunas sugerencias para hablar acerca de otros de los colaboradores de Adolfo Hitler. Sí, que es algo que tenemos muy pendiente de todos los programas que nos han pedido acerca de nazis. Y bueno, para finalizar con todos estos saludos, sí, a Francisco Francisco Temores y a su novia Claudia. Ah, pues sí, chicos. Francisco, que eres un gran escucha y con mucho gusto saludamos a tu novia Claudia. Y pues ojalá que en este mes de los enamorados, en esta víspera del 14 de febrero, pues le tengas un regalito muy padre que hacer. Nada de estar escuchando estas cosas horribles, sangrientas y todo. O bueno, primero escúchenlas y después se van a cenar rico, a... en fin. Ya tendrán imaginación para ver cómo festejar. Y bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante que es algo que a los escuchas les gusta mucho y a nosotros en lo personal también, que es toda esta vida de los gángsters, de la mafia, de estas familias sicilianas y todas estas cuestiones, ¿no? De sí, el padrino, en fin. Tener una oferta que no podrás rechazar y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, obviamente la historia del día de hoy se sitúa en un día bello, en un día idílico, donde los enamorados pues expresan sus afectos, compran tarjetas de felicitaciones, compran flores, compran chocolates, compran ositos de peluche. Y es interesante, Guadalupe, cómo esta fiesta que bueno, sin atacarla y sin contravenir a todos aquellos que les gusta festejar el 14 de febrero, pues es una fecha millonaria, es un producto de mercadotecnia. Yo leí en algún momento que la industria de las tarjetas de felicitación alcanza aproximadamente una venta de 1 billón de tarjetas alrededor del mundo, de las cuales el 85% son compradas por mujeres. Wow, ahora sí me acabas de impactar, yo no tenía ese dato, sí sabía que era un gasto impresionante. Pero... es una cifra impresionante. Y el día de San Valentín, ¿de dónde surge? A lo mejor nuestro amigo Roberto Jiménez en la historia podría hablarnos más sobre ello, pero surge como una celebración de dos mártires cristianos, ambos llamados Valentín, uno Valentín de Roma, otro Valentín de Terni. Y de alguna manera surge también de los esfuerzos de la cristiandad por suprimir todas estas celebraciones paganas. Entre los pueblos germánicos principalmente, se tenía el mes de febrero como una celebración de la cosecha, de la prosperidad, de la abundancia. Y se celebraba a un dios llamado Vali, que curiosamente era, bueno, que significa supuestamente el dios de la eterna luz, y era representado como un arquero que emitía rayos de luz deslumbrantes y pues que era el representante de esta fecha, ¿no? A lo mejor de aquí viene el vínculo con Cupido o qué sé yo. Sí, y además también, bueno, está San Valentín, que estuvo en Roma por muchos años encerrado y que lo que querían era quebrantar su espíritu porque él lo que hacía era casar a las parejas que querían estar en gracia con Dios, desde esta parte de creencia cristiana que estaba surgiendo, etcétera. Y obviamente, pues los romanos lo que querían era atacar cualquier tipo de estas creencias. Entonces, lo encarcelaron para que no siguiera este tipo de prácticas. Por lo tanto, lo volvieron todas las parejas que casó y lo hicieron una tradición como un mártir. Un santo patrón. Un santo patrón, precisamente, en pro del amor. De los enamorados. Exacto, porque ellos lo que querían era casarse, y pues Dios unía estas relaciones, esta pareja, los bendecía. Dicen, pues él es el camino, ¿no? Y él lo hace, entonces aquí está bendito nuestro amor. Dicen, no, pues ¿sabes qué? Va y pues lo encerraron. Pero vamos a remontarnos, Guadalupe. La historia del día de hoy se sitúa en la estruendosa década de los años 20, del 1900, del siglo pasado. Esta fue una década muy truculenta. Nathan Leopold y Richard Love, como ustedes escucharon en nuestro podcast número 52, asesinaron a un amiguito suyo. En este año, también en la década de los 20, Bruno Hauptmann se llamaba el hombre que secuestra al bebé de Charles Lindbergh, que era un héroe nacional. Sí. El famoso hombre que cruzó el Atlántico en el espíritu de San Luis, lo secuestran. Eso fue una cosa sensacional en ese momento, ¿no? En Henri Landru, el famoso destripador francés o el barba azul francés, también comete sus andanzas en aquella región. Peter Curtin, el vampiro de Düsseldorf, también hace sus andanzas. Y por supuesto, pues tenemos la era de la Gran Depresión, la era de la Prohibición, la era de los grandes gángsters. Sí, que hemos hablado hacia 1929, todo el caos económico y por lo tanto emocional que sucede en Estados Unidos. Y junto con esto, la gran prohibición del alcohol que se desatan los grandes pleitos entre pandillas, barrios y obviamente la justicia, como hemos mencionado, a Elliot Ness y a este, bueno, y a sus intocables, ¿no? Y con Al Capone. Y fíjate que precisamente esta historia tiene como uno de sus protagonistas al famoso Cara Cortada Capone. A él, bueno, pues le dedicamos un podcast, como ustedes recordarán, nuestro quinto programa. La emisión número 5. La emisión número 5. Y pues bueno, del otro lado en la arena de boxeo está otro grande mafioso del momento, George Clarence Box Moran, quien entabló una guerra sin cuartel contra Capone. Moran era la cabeza de la familia del lado norte de Chicago, una familia mafiosa compuesta preeminentemente por irlandeses y alemanes. Sí, que era la pandilla irlandesa, germano-irlandesa. Y por otro lado, en el lado sur de la ciudad estaba el dominio de Al Capone, que encabezaba toda esta mafia italiana. Pero bueno, hablemos un poco más sobre estos personajes y sobre el cruento hecho que se desató en un bello día como el Día de los Enamorados, y lo haremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero. La otra radio. ¡Hemos venido a bailar! Frecuencia Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente. Todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero. La otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Con esta música melosa que invita al romance, regresamos a nuestra emisión de Testigos del Crimen, donde estamos hablando, Guadalupe, precisamente de un hecho que se desarrolla en un bello día como es el Día de los Enamorados. Sí, un día de San Valentín de 1929. Así es. Pero bueno, hablábamos acerca de los protagonistas. En la esquina roja está Alphonse Capone y en la esquina azul está George Clarence Box Moran. De Capone hemos hablado, así que vamos a omitirlo por el momento. Los invitamos a ustedes a que, como les decíamos, escuchen nuestro programa número 5. Y resulta que Box Moran nace un 21 de agosto de 1891 en St. Paul, Minnesota. El hombre emigra a Chicago a los 19 años de edad y de aquí comienza una carrera delictiva. Obviamente estamos en la década de los 20, que se da la Gran Depresión. Comienza a florecer el negocio de la prostitución, del juego, del alcohol ilegal. Y bueno, pues él va escalando posiciones hasta que se convierte en la cabeza de la mafia germano-irlandesa del lado norte de la ciudad de Chicago. Sí, porque él, una de las cosas que fue buscando a Chicago era fortuna. Hemos de recordar que por esto mismo la gente la estaba pasando muy mal económicamente, y de las cosas que él veía y que le gustaban, pues obviamente era el dinero, pero sobre todo el poder. Esto es algo que buscaba mucho Box Moran. Entonces intentó aliarse, ser buen cómplice de mucha gente de este medio para ser protegido, y a partir de aquí se empezó a convertir como en el pistolero, pero también a proponer ideas que le ayudaban, ¿no? Exacto. Y bueno, eventualmente estos dos trenes, Moran y Capone, van a encontrarse, van a chocar. Hay una rivalidad casada inmediatamente entre estos dos sujetos. Obviamente esta sed de poder que los dos tenían va a manifestarse. Ambos luchaban obviamente por el control de este negocio millonario que era el alcohol ilegal y todas estas chucherías que decimos. Y llega el momento, en un 20 de septiembre de 1926, en que Moran intenta asesinar a Capone en su base de operaciones en Cicero, Illinois. Obviamente Capone sale ileso y Capone en este momento decide, no, a este cuate lo tengo que acabar. Sí, es cuando se declara, digamos que abiertamente, la guerra, la, ¿no?, guerra frontal. Sí, porque antes, bueno, este Box Moran era protegido de O'Banion, que es uno de los grandes mafiosos de esta ala, pero él le va dejando su negocio. Entonces Moran, con esta parte ambiciosa, pues trata de eliminar a Capone. Pero también hay algo interesante, Roberto, porque Capone, en algún momento, para extender su imperio, lo que está tratando de hacer con Moran es darle un lugar, una posición, pero que quede bajo sus órdenes, cosa que Moran no acepta, no le gusta, y también por eso intenta matarlo, porque dice, si aquí va a haber un jefe, voy a ser yo. Y obviamente aquí también entra este aspecto territorial que se ve dentro de nuestro narcotráfico en México. Las regiones, los grupos criminales tienen provincias, tienen zonas muy arraigadas y terreno que nunca van a ceder. Sí, son zonas delimitadas que de acuerdo a quién los esté liderando, a quién estén siguiendo, es a quien van a serles fieles y leales. Exactamente. Pero bueno, entonces Capone ya tenía la idea de escabecharse a Moran y resulta que uno de sus lugartenientes, Jack Ametralladora McGurn, le propone que, bueno, ya finiquiten ese asunto, y Capone pues le da su bendición. McGurn organiza un grupo de 6 de sus hombres dirigidos por un tal Fred Burke. Y resulta que ellos hacen o escenifican una falsa venta de whisky ilegal en el garage de la compañía SMC Cartage, ubicado en el número 221 norte de la calle Clark, en el norte de Chicago, que casualmente era dominio de Moran. Y Moran y sus 7 hombres acuden a esta fatal cita. Era un jueves, 14 de febrero de 1929. Ellos van con la idea de que van a comprar alcohol para sus negocios. Era una mañana muy fría, se decía que el termómetro apenas subía a los 0 grados, había un viento helado. Bueno, si Chicago, quien conoce, es conocida la ciudad por la ciudad de los grandes vientos. Y alrededor de las 10:30 de la mañana, estando la banda de Moran esperando a los que iban a venderles este supuesto alcohol ilegal, de repente arriba un carro de la policía al lugar de la transacción. Dije, pues ya nos cayeron. Se bajan de ese coche 2 policías vestidos pues uniformados y 2 policías y 3 policías vestidos de civil. Entonces los detienen, los registran, les quitan sus armas y los alinean contra la pared. Estos hombres no se esperaban que lo que iba a seguir era una lluvia de balas. Sí, porque ellos estaban esperando que fuera una redada como cualquier otra, uh-huh, en donde o bien podían comprar a la policía, o bien pues salir o ir un rato a la comisaría y después, pues obviamente con la influencia del dinero de Moran, en fin, salir ilesos, ¿no? Y volver otra vez a las andadas, que era parte del juego de nunca acabar. Sin embargo, aquí es cuando empiezan las cosas a ser diferentes, ¿no? Los policías, la supuesta redada, los policías vestidos de civiles y el tipo de metralleta que estaban manejando y que estaban usando para ese día, y el ponerlos a todos en fila, que era obviamente la visión de una ejecución. Claro. Sí, porque por lo regular, bueno, los separaban, hacían otro tipo de cuestiones, o los subían al camioncito y vámonos. Y aquí no lo hicieron. No, fue una ejecución, como bien dices. Las víctimas fueron James Clark, los hermanos Frank, a quien apodaban Labios Apretados, y Pete Gusenberg, quienes algunos meses atrás habían intentado asesinar a McGurn. Bueno, ahí todo el mundo se quería matar. Era muy curioso. Adam Heyer. Como buena mafia. Y fíjate que yo no sabía eso. Entre estos víctimas, entre la banda de Moran, había un oftalmólogo, un tal Dr. Reinhard Schwimmer, y un tal Al Schwenshank, y de ellos solamente sobrevive el perrito, una mascotita de John May. Obviamente, muchos testigos pues, inmediatamente escucharon esta lluvia de balas, este tiroteo impresionante, y después de que sucede esto, muchos testigos aseguran haber visto salir de esta bodega a 2 uniformados, como si estuvieran arrestando a 3 civiles. Se meten al coche de patrulla donde llegaron y se perdieron, y jamás se volvió a saber de ellos. Obviamente, McGurn y Capone, los artífices y los autores intelectuales de esta matanza, se encontraban convenientemente de viaje para eliminar cualquier tipo de sospecha, y pues Y tenerla muerto, coartada. Exactamente. Y en este momento, aunque Morán sobrevivió, porque él cuando ve que llega el auto de la policía, inmediatamente se pela. Sí, porque además aquí había hubo una confusión, por eso también no agarran a Morán. Pensaban que uno de sus hombres era Morán. Sí, se confundieron porque, bueno, pues todos usaban casi el mismo sombrero, los mismos trajes buenos y oscuros, el abrigo o el impermeable, en fin, ¿no? Con toda esta vestuario muy apropiado. Sí, que lo los mafiosos. En Sara Gangsters, ¿no? Algo por el estilo. Y lo confundieron. Sí, porque había un vigía comprado, si mal no recuerdo, era un chavito mecánico que estaba por ahí, y él confundió y dijo, ya llegó, es él. Ya Morán está adentro. Sí. Y ahí fue la señal para que entraran nuestros amigos. Exacto. Y se iniciara la masacre. Por supuesto, entonces, pues ahora sí que nadie supo, nadie sabe, nadie vio las armas, pues nadie también supo dónde quedaron. Pero el chiste es que hubo varias personas muertas, Morán sale vivo, Capone se lava las manos, pero a partir de aquí empieza algo demasiado trágico para Morán. Efectivamente, y obviamente muchas sospechas se levantaron y pues, ¿qué les parece si las platicamos? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Aquí de regreso con toda esta sangre de San Valentín de 1929. Y con todo este amor en el aire también. Por supuesto, bueno, las melodías están a la hora sonando. Sí. Entonces, estábamos hablando de que aquí empezó la caída de Morán. Ajá. El enfrentamiento con Capone no fue sostenible. Se quedó sin sus primeros lugares tenientes, fueron acribillados, muertos en una forma brutal, la misma que ellos hacían, obviamente, pero fue el principio del fin. Capone gana la batalla y él es el que empieza a reinar con todo el territorio, ¿no? Y ya sabemos toda la historia de Capone, que dura todavía otros 3 añitos más hasta que lo aprende Elliot Ness. Pero Morán empieza a desmoralizarse, empieza a enfermar, empieza a hacerse un lado, hasta la esposa lo deja después de que lo amaba y lo idolatraba, y pues empieza a hacer un lado, ¿no? Pero aquí parte de lo interesante porque la masacre de San Valentín está tomada como un caso sin resolver, porque a pesar de que las sospechas son Al Capone, jamás se sabe quién fue ni qué pasó real y verdaderamente. En términos reales, se tiene duda acerca de quién jaló el gatillo. Este caso es interesante desde el punto de vista criminalístico por varias razones. Este caso propicia que se abra el primer laboratorio independiente de investigación científica de los delitos en Estados Unidos. ¿Y esto en qué sentido? Obviamente se tenía una enorme sospecha de que hubiera policías involucrados, que era bastante común en la época, ¿no? De que los gángsters ofrecían sumas deslumbrantes a los guardianes de la ley y estos ofrecían sus servicios. Entonces, la policía tenía la intención de deslindar responsabilidades porque querían saber si efectivamente había policías implicados en el hecho. Pues resulta que Calvin Goddard y Charles White, un par de científicos, comenzaron a reunir información años atrás sobre las características de los productos de los fabricantes de armas de fuego de la época, que eran aproximadamente 12. Estos hombres tuvieron la idea de realizar una serie de disparos en tinas de agua donde recuperaban las balas y posteriormente analizaban microscópicamente los campos y las estrías que se producen en el interior del ánima del cañón. Esto, pues obviamente, es el objeto de estudio de una disciplina que conocemos como balística. La balística es la rama de la criminalística que se encarga del estudio de las armas de fuego, de los fenómenos en el momento del disparo, de los casquillos percutidos, de los proyectiles que se disparan, de la trayectoria de los mismos y de todos los efectos que se producen. Entonces, los asesinos de la banda de Moran dejaron aproximadamente 70 casquillos percutidos calibre 45 y otros elementos balísticos. De la banda de Capone. De Capone, perdón. Bueno, los asesinos de la banda de Moran, o sea, a los que mataron a Moran. Ajá. Y dejaron una gran cantidad, 70 aproximadamente casquillos percutidos, calibre 45, que eran congruentes con los que utilizaba la ametralladora Thompson, una subametralladora Thompson que era una de las armas más populares de la época. Todos los hemos visto, ¿no? En Los Intocables, era la que traía Elliot Ness cuando, sí, cuando llegaban derribando puertas y eso, ¿no? Es un modelo de subametralladora muy, muy común en la época, desarrollada por un general John Thompson, por eso lleva su nombre, y que circulaba en el mercado desde el año de 1921. Sí, que era un carrete grande, que es decir, como ahora el cuerno de chivo. Era una subametralladora muy versátil, la utilizaba el ejército, la utilizaba el FBI, la utilizaban departamentos de policía. Se fabricaron alrededor de 1.700.000 unidades en esa época y como decíamos, era muy versátil, tenía un muy buen rango de tiro y usaba precisamente el modelo, particularmente el 1928, utilizaba estos magazines, estos cargadores de forma circular, de tambor o cilíndricos, que pueden almacenar, dependiendo de su capacidad, hasta 100 balas. Entonces ahí sí era una posibilidad de tener en un arma muy portátil, muy versátil, pues tener un gran poder de fuego. Sí, porque el manejo era de una alta potencia y una alta velocidad también. Porque también este era el motivo de por qué se usaban las ametralladoras. Las pistolas, bueno, de bala en bala, bueno, pues puede ser que no causen el mismo daño, igual obviamente matan, ¿no? Pero la velocidad que tiene y la cantidad de balas que dispara es mucho, mucho mayor. Y además hay una cosa, corrígeme si estoy mal, querido Roberto, en cuestión de que había algunos de las víctimas que tenían un disparo en el cráneo como de ejecución. Como tiro de gracia. No tengo el registro yo de que hubiera esto. Sin embargo, todas las lesiones pues eran, el conjunto de lesiones producidas por esta sola subametralladora era suficiente para que los tipos perdieran la vida, ¿no? Sí, hubo alguno que no la perdió instantánea. Ah, hubo uno que todavía habló y era este tipo que se decía, que le apodaban labios apretados, sí. Tight lips. Y él decía cuando le preguntaron, ¿quién te disparó? Nadie. O sea, ni siquiera en ese momento quería confesar nada por el estilo. El hombre murió eventualmente, pero bueno, sí, se suma a las 7 víctimas totales. Resulta que estos expertos de los que hablaba Goddard y White analizaron las 8 subametralladoras Thompson que pertenecían al Departamento de Policía de Chicago. Hicieron varias pruebas, las compararon microscópicamente con los indicios balísticos localizados en la escena del crimen y descartaron que pertenecieran a la policía, es decir, esto exoneraba a la policía. Se dice que 10 meses después, en una redada, el Departamento de Policía confisca armas que pertenecían a la banda de Al Capone. Y entre todo ese lote de armas había 2 subametralladoras Thompson, a las que les decían también Tommy Gun, le decían la máquina de escribir de Chicago. Tenían muchos apodos, los gángsters eran mucho de eso. Son bien creativos. Sí, por supuesto. Y entre estas armas, entre ese lote de armas, resulta que los expertos al examinarla dan con que fueron 2 armas utilizadas en la masacre de San Valentín. Fíjate, con todo esto que estabas explicando y comentando de la criminalística, de las estrías, etcétera, ¿hay la posibilidad, Roberto, que 2 pistolas diferentes puedan dar el mismo tipo de estrías y la misma forma tal cual? No, se dice que el rayado del interior del ánima del cañón es único e irrepetible, es como la huella dactilar. Ándale. No puede haber 2 armas que produzcan el mismo efecto. Verdaderamente yo nunca he visto ningún caso que fuera así. Esa es la base del estudio microcomparativo, lo que hace individual a cada una de estas armas. Es, digo, principio de correspondencia de criminalística. Si ustedes se acuerdan, nuestro programa, uh-huh, nuestras clases de criminalística. Es un principio de correspondencia. Si nosotros encontramos ese rayado en una bala, tiene que ser provocada por una arma específica. Va a ser consecuencia de todos los efectos que se producen en el momento del disparo. No hay la posibilidad. Definitivamente, aunque la fabricación sea del mismo lugar, las condiciones, nada. Los fenómenos son diferentes. Okay. Siempre. Y pues bueno, ese es un pequeño breviario de balística. En este caso se dice que por ahí esto motivó a que esta disciplina, que hoy en día pues es un pilar de nuestra investigación de los departamentos de justicia de las diferentes ciudades alrededor del mundo, de los diferentes países, se introdujera esta disciplina y se le diera la importancia que se debe, porque es muy importante para poder establecer relaciones entre hechos y obviamente, posiblemente, entre personas. El hecho de que una bala haya sido, o dos balas diferentes en dos hechos diferentes hayan sido disparadas por la misma arma, no necesariamente significa que hayan sido disparadas por la misma persona, pero sí pueden darnos una pista para poder investigar y poder llegar a establecer quién fue el responsable del hecho. Qué bueno, lo cual es sumamente interesante, porque a veces, obviamente, los criminales lo que quieren es zafarse, decir, no, yo no hice, o mi pistola no fue, o cualquier cosa, cuando, como dices, es como una huella digital impresa desde la pistola. Entonces, pues, la balística parece ser que es una de las cosas más importantes que hay dentro de la criminalística. Así es una de nuestras disciplinas que más ayuda. Pues muy bien, grosso modo, esta es la historia terrible de lo ocurrido aquella mañana de 14 de febrero de 1929, y pues con esto nos despedimos. Sí, bueno, entonces disfrutando, digamos, que de este San Valentín y reflexionando acerca de esta masacre en donde, pues no importa quién jale el gatillo, a fin de cuentas es toda la guerra que se dio entre las mafias que provocó toda esta masacre, y esta, como es una de las más famosas, por la guerra que se daba del territorio, pero sobre todo también por la fecha, ¿no? Demasiado significativo, en donde todo es amor, paz, pajaritos cantando, en fin, y de repente, pues un baño de sangre a las 10:30 de la mañana, rojo sí de pasión, pero aquí era de muerte. Efectivamente. Y bueno, nos despedimos deseándoles los mejores deseos a todos ustedes en esta fecha, sea de la manera en que la celebren, si la celebran con ositos, si la celebran yendo a una cena romántica con la novia, pero bueno, si es mejor con la convicción de que el amor debe de profesarse todos los días, pues una felicitación para todos. Gracias por su atención, estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.